96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. We'll be right back. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. five lighters on my dresser, and yes, sir. You know I got to get paid. A 25 lighters on my dresser, and yes, sir. You know I got to get paid. I got 25 lighters for my 25 folks. Gonna break the bank, but 25 more. About to rip the suits with 25 fools. I got 25 lighters, well, don't you know? 25 fried diamonds in my ring. 25 12s in the trunks to bang. Oh, low. Making moves, making 25 mil. Gonna knock off a big dime, 99 Seville. Come on. 25 lighters on my dresser, listen. I got to get paid. I got 25 lighters on my dresser, listen. Five doors. Representing for the doors and holding 25 more. It's easy done, put 25 out the door. Hitting the heart, we're gonna do it until 25 shows. 25 lighters on my dresser, dresser. You know I got to get paid. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de regreso en Radio Cusey FM, en su programa favorito. ¿Cómo se llama este programa de radio, señor? Conspiranoicos. Vamos, hoy es tiempo de notas pamboleras, señor. Y ¿hoy es tiempo? Sí, es la hora del pambol, señor. Así aunque es. El pato no le guste el pambol y diga que es para borregos, incultos y cosas así. Gente que se deja manipular por los medios televisivos y ve el fútbol como distractor a los problemas nacionales. De todos modos, yo voy a hablar de pambol, señor. Bien, bien. Me parece perfecto. Me parece perfecto, ¿verdad? Y aunque señor? Le dijera que no, señor, va a ser su santa voluntad. Ya sé, siempre hago lo que se me hincha la gana en esta cabina. Entonces, lo bueno es que lo entiende, señor, y vive con el hecho de que hacemos lo que se nos da nuestra gana. Sí, lo hacemos, de todos modos. Yo creo que no. O sea, yo sé que no lo tolera, señor, pero todos nos hacemos lo que se nos da la gana. Sí, sí. Además, no voy a dar los resultados de la Copa. No voy a decir que el América está eliminado de la Copa MX. Ahí está, señor. No ves. Todas las noticias importantes del pambol. A ver, queridos redescuchas, el América, iba a decir Amérdica de repente, pero no. El América está eliminado de la Copa MX. ¿Un día por eso? No, señor, esa no es la nota pambolera, señor. La nota pambolera. Ya que terminamos con el pambol, pasemos a lo siguiente. No, señor. Ya hemos hablado reiteradas veces, señor, de la violencia en los estadios de fútbol. Hemos hablado de los vándalos que van a la, su pretexto de apoyar al equipo, a hacer desmanes y a golpear a otros aficionados nada más porque le van al equipo contrario, ¿verdad? Así es. Ah, pues eso volvió a suceder otra vez en el estadio del Irapuato cuando se enfrentaron a la Piedad, pero ahora como a todo mundo le gusta lavarse las manos con la violencia de los estadios. Pensé que a todo mundo le gusta la Piedad, iba a decir. Todo mundo le gusta lavarse las manos con esto de la violencia en los estadios. Sale primero el presidente de Irapuato a decir, pues no, fíjense que el club se deslinda de los hechos violentos. ¿Cuáles son los hechos violentos? No, iba a decir de los hechos, pero luego dije de los actos y luego me confundí. No, se deslinda de los hechos violentos ocurridos fuera del estadio del Irapuato porque ocurrió muy lejos del estadio. Bueno, resulta que se agarraron la porra del Irapuato y la de la Piedad. Se agarraron a golpes, hubo pedradas, hubo palazos, hubo proyectiles lanzados por aquí y por allá. Y no, eso no fue lo peor. Lo peor fue que se descontaron a un empleado de un estacionamiento que estaba en... Lo peor fue. Lo peor fue, señor, que se descontaron al empleado de un estacionamiento que está... Pues estaba a un lado de donde estaba la trifulca. Le dieron un ladrillazo en la cabeza y el señor todavía se encuentra hospitalizado después del ladrillazo en la maceta, ¿no? O sea, están peleando hasta con la maceta, bueno, hasta con los ladrillos, pues. Sí, ¿no? Y se descontaron a este tipo que no tenía nada que ver en el pleito, ¿no? Que no le iba ni al Irapuato ni a la Piedad. Y que probablemente... Voy a ir a Chiva. Probablemente ni le gusta el fútbol al señor y se lo descontaron de un ladrillazo, ¿no? Sí. Ahora... se deslinda el club y dice, no, pues es que fue afuera del estadio. Bueno, esa como quiera, ¿no? Pero luego se deslinda el ayuntamiento porque dice, no, es que los clubes deben de tomar medidas para evitar que sus aficionados se agarren a madrazos afuera de... Digo, se agarren a trancazos afuera de los estadios. Sí, le tiene que regalar boletos a todas las mamás de los aficionados para que vayan a cuidarlos. Y luego sale la federación y dice, no, es que son hechos aislados, que no se dan en toda la liga y son incidentes que no suceden con regularidad y entonces la federación no puede tomar cartas en el asunto. Y entonces todo el mundo se deslinda y todo el mundo, no, nadie quiere ver la violencia. Decio de María, secretario de la Liga MX, cuando le preguntan, señor Decio de María, así textual, le preguntan, ¿qué tiene que pasar para que suceda, para que ustedes tomen acciones con respecto a la violencia? Ustedes dicen, no, pues es que... Hay que morirse alguien. Es que no es grave, lo grave es que lo preguntes de esa manera. Señores, ¿hay violencia en los estadios? Sí, la gente se agarra trancazos adentro del estadio, afuera de los estadios. Sí, en medio de los estadios. Hay barras disfrazadas de grupos de animación, porque son grupos de animación. Hay barras bravas que se agarran a madrazos por su pretexto de apoyar al equipo. Hay barras, los Pumas tienen barra, el América tiene barra, las Chivas tienen barra, el Pachuca tiene barra, el Santos tiene, los Tigres tienen, el Atlas tiene, o sea, prácticamente toda la liga tiene barras bravas y las barras generan violencia en los estadios. El único dueño que ha dicho que se ha desblindado totalmente de la barra y les ha negado derecho de admisión a los rijosos es Jorge Vergara. Y aún así hay desmanes afuera del OmniLife. Claro, bueno, es que es como inherente, ¿no? De pronto es inherente al fútbol este tipo de conductas. Pero yo creo que sí, el equipo tiene gran parte de la responsabilidad por mantener el orden. Pero sí, aunque el equipo tenga gran parte, la mayor parte es del mismo aficionado, ¿no? La mayor parte es del aficionado, señor. Pero también le compete al equipo, le compete a las autoridades, no sé a qué nivel, si las autoridades locales no le compete, pues debería brincar, debería entrar la autoridad estatal o debería entrar incluso la autoridad federal, debería legislar a este respecto. Ahora, Europa es un ejemplo muy claro de que se ha combatido la violencia en los estadios y el gran ejemplo fue la Eurocopa. Rusia fue sancionado con 3 puntos va a entrar con -3 puntos a la próxima Eurocopa, nada más porque sus aficionados se agarraron a golpes, y no todos, porque 60 aficionados se agarraron a golpes previo al partido contra Polonia fuera del estadio. Así, o sea, calmas a tus aficionados, te quito puntos. Si no los calmas, te quito puntos. Así, así de fácil. Así es, yo creo que también puede ser una medida, ¿eh? Y también, ahora, es bien, ahora, el alcalde de... Lo peor de este hecho es las declaraciones del alcalde de Irapuato que dice, pues no... por acá que Irapuato jugó, pero contra el Celaya, no contra la Piedad. Ah, perdón, sí, contra el Celaya. Lo peor todo son las declaraciones del alcalde de Irapuato que dice... No nos parezcamos a los aficionados de León. Somos irapuatenses, no somos leoneses. Eso no debe de pasar en Irapuato, señor. No polarice. O sea, se está viendo que las aguas no están para este tipo de declaraciones. El horno no está para bollos. El horno no está para bollos. Este señor sale a polarizar la afición, que de por sí no se traga la afición de Irapuato con la de León. Y este sale, no, pues no nos parezcamos a la afición de León. Señor alcalde de Irapuato, no me salga con esas estupideces. Paco para el alcalde de Irapuato por ser esa clase de jaladas. Pero señor, de alguna manera no es el alcalde extraño a todo esto de movimiento futbolero. O sea, ¿qué tiene que estar opinando el alcalde sobre eso? Pues sí, señor, pero si va a opinar al respecto, que no me salga con una jalada de este tamaño. Ah, evidentemente. Pero pues, él no tendría nada de qué estar opinando, ¿no? No, o podría opinar y decir, no, pues qué lamentable, debemos ponernos de acuerdo con el club para solucionar la violencia en el estadio, para que no vuelva a pasar este tipo de incidentes. O alguna declaración por el estilo, ¿no? Evidentemente, señor. Yo creo que es lo más propio. Vamos a ir a música, señor. Vámonos con música, vámonos más de ZZ Top, señor, con este álbum La Futura del 2012, porque todavía graban álbumes los de ZZ Top. Vámonos con... Válgame Dios. Vámonos con... Pues, ¿qué le parece con Headache in Blue? Parece perfecto, señor. El track número 5 del álbum es ZZ Top. Y es Conspiranoicos, ¿en dónde, señor? En Radio Cusey FM. Vámonos. Dale. 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de vuelta en Conspiranoicos con este fondo buenazo, fondo de Cowboy Bebop. Y mientras le solucionan a nadie sus problemas de conexión, les comento rápidamente que el día de mañana a las 5 de la tarde, sobre el Prolexus, en el segundo piso, afuera del Salón MAC de la Unidad de Actividades Culturales, del Modo de Actividades Culturales, dará inicio el taller Lubina Joven para jóvenes de todas las edades. Este taller Lubinaria Lubina Joven está enfocado en la microficción, que es el cuento de horror, terror y misterio. Perdón, la literatura negra, que es cuento de horror, terror y misterio, pero en la modalidad de minificción, o sea, cuentos de menos de 1000 caracteres. Es abierto a todo el público, no tiene ningún costo y lo voy a impartir yo. Bien, continuamos, señor. Pues vamos a seguir hablando, señor. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el siguiente paso en este programa de radio, señor caballero? El siguiente paso, señor, es dar primero la nota acerca de que ya va a haber una especie de manual de la RAE para la buena escritura en internet. Se develó el día de ayer y hubo muchos tuiteros y facebookeros, además de instagrameros y todo lo que termine en eros, que tenga que ver con páginas de internet, presentes, tuiteando el hecho. Y por supuesto presentar nuestro tema eje, que son el día de hoy las frases más ovadas del mundo. Así es, lugares comunes se les dice también, o sintagmas fijos en mi carrera. Son esas frases que usamos siempre, siempre, que no cambian. Es como en la poesía cuando dices que sus ojos son dos estrellas, sus dientes como perlas, sus labios de rubí. Eso ya es un sintagma fijo. La primera persona que lo dijo probablemente descubrió el hilo negro, enamoró a la chica, tal vez se la tiró en todas y variadas posiciones. Pero lo que pasa realmente es que después de los años esa frase se gasta, se soba y entonces ya no tiene el mismo efecto. Pasa igual, no solamente en poesía, sino en todos lados. Yo creo que cada profesión tiene las suyas, incluso aquí dentro de la cabina radiofónica tenemos nuestras frases hechas, ¿no, señor? Cuando les digo que les saluda de este lado del micrófono Ángel Caballero. Y cuando les digo que en otros universos paralelos conocidos soy conocido como nadie. Así es. Cuando usamos ese tipo de situaciones, estamos usando sintagmas fijos, pero obviamente aún no son considerados frases comunes porque solamente las decimos nosotros, ¿no? Quizás si nos empiezan a copiar ese tipo de manifestaciones de la lengua, en unos años podremos ser el modelo del sintagma fijo de este lado del micrófono y en universos paralelos conocido como, ¿no? Bueno, pero hay frases en todo, ¿no, señor? Y para seguir en la línea del panbol, ¿cuáles cree usted que son las frases más sobadas del panbol? Ah, pues hay un montón de frases sobadas del panbol, pero como no puedo acceder a ellas, señor, resulta que las tengo guardadas. No, no se crea. Mire, fíjese. Hay frases sobadas en el panbol, señor. Por ejemplo, es más, ponte el fondo de la panbolera para aquellos que no les gusta el panbol. Pues pon el fondo. Sí, ya. Pues vamos a hablar de panbol, ¿no, señor? Son las frases más sobadas del panbol, señor. Pero bueno. Sí, claro que sí, señor. Pero o sea, ya estamos en que vamos a hablar de más panbol. Como para aquellos que les gusta tanto esta sección, ¿no? Y a los que no les gusta también. Y a los que no les gusta, pues hay bueno. hay una frase muy muy sobada. Ah, no, cuando pierde, señores. Ajá, que dice: así es el fútbol. Pues claro que así es el fútbol, se trata de dos equipos, juegan uno contra el otro, uno gana, el otro pierde. No, así son todos los deportes, señor, o sea, creer que el fútbol es un deporte sui generis donde a veces pierdes por tu mala suerte. No, en todos los deportes pierdes a veces por tu mala suerte, por más preparado que estés y por más buen equipo que digas ser, ¿no? Así es, señor. Sí, pero en realidad es todos los deportes, ¿no? A veces ganas, a veces pierdes. Y otra frase sobada aquí entra porque dice: lo importante es competir, ¿no? Ah, pero eso es en todos, también los deportes. Está bien sobada esa frase, señor. Pues, o sea, sí, entra otra ahí. Pero sí, lo importante es competir. Entonces, No, en todos los deportes lo importante es competir, pero realmente, pues también hay que pensar en ganar de vez en cuando, ¿no? Así es, o no, sea, obviamente. O sea, usar el pretexto, bueno, o sea, escudarse en el pretexto de lo importante es competir para justificar un fracaso en el deporte o en la competencia que sea, también está muy, muy derrotista, ¿no? O sea. Sí, aunque obviamente, señor, también tenemos que pensar que en el fútbol se va a ganar, ¿no? Como en todo deporte. No, o sea, si tú vas ya pensando en lo importante es competir, definitivamente pues tienes un tienes un problema ya desde ahí, ¿no? O sea, si estás pensando en ganar y no ganaste, pero viste, hiciste todo el esfuerzo posible por ganar, entonces ya vale mucho la pena, ¿no? Así es, señor. Y pues, ¿qué otra frase sobada tenemos de pronto en el fútbol? También está aquella que... que dice... ¿Qué dice, señor? Recuérdame. También, pues, hay varias, señor. Por ejemplo, cuando dicen... pues, no me preocupa, me ocupa. Pues, sí, o sea, claro que te debería preocupar el hecho de que llevas como 20 derrotas al hilo y no le puedes ganar absolutamente a nadie, ¿no? Ah, claro, pero obviamente eso no es solamente en el fútbol, sino en todos lados, ¿no? Cuando dice no me preocupa, me ocupa, ya es un lugar común también. Pero, por ejemplo, en el fútbol, lo que importa son los goles, ¿no? O sea, ¡claro! Evidentemente son los goles. En el fútbol esa es la idea, meter goles. Nos faltó meter el gol. Pues claro, por eso te ganaron, porque no metiste goles, porque eres malo y porque no sabes definir. Ahí le va voz de entrenador carioca de fútbol, ¿no? Sí, sí, pues dominamos el partido, tuvimos la pelota, el control del balón, hubo llegadas a la portería, tuvimos todo, solo nos faltó el gol. Entonces no tuviste nada, güey. El fútbol se trata de goles, no tuviste nada. Es como si yo le dijera, me sé todas las canciones, tengo un violín precioso, no tengo nada en mi contra, está afinado, tiene todas las cuerdas, solo me faltó tocar. Pues no hice nada. No hiciste absolutamente nada, ¿no? Exactamente. Sí, no haces nada. Lo importante del fútbol es el gol. Si no tienes el gol, pues entonces no haces nada. Sí, es ese tipo de situaciones, señor. Esto se gana con goles, claro. Obviamente. Es fútbol. Si se ganara con puntos. Con más llegadas al área, pues entonces. No, si se ganara con patadas, sería taekwondo, compa. Pero esto es fútbol, se gana con goles. También se gana, también hay patadas en el fútbol, señor. Muchas. Pero no al contrario. Hay unas que son medias alteras y se descuentan al contrario, así como patadas de taekwondo, pero esas pero son, no, ¿verdad? Son las menos. Si se ganara con ganchos al hígado, sería box, caramba. Sí, ¿no? Si se ganara, por ejemplo. Con golpes, con patadas al contrario sería taekwondo. Y si se ganara con canasta sería básquet. Pero no, se gana con goles porque es fútbol, exactamente. Así es. ¿Sabe cuál me molesta particularmente? Tenemos bien puesta la camiseta. No puedes salir sin camiseta, señor. Le sacan la amarilla si sales sin camiseta. No, pero ¿sabes qué? Que todo el mundo dice, tenemos puesta la camiseta como por decir, estoy comprometido con la causa. Haré mi mejor esfuerzo. No, pero yo no uso la misma camiseta 2 días, no sé ellos. Yo me cambio mi camiseta diariamente. Entonces... Generalmente rotas las playeras entre partidos, o sea, no usas... No usas, ¿cómo se llama? O sea, entre un partido y otro generalmente usas una o dos veces la misma camiseta y no las vuelves a usar después, o sea, también no son usadas recurrentemente. Claro que sí, pero aún así, o sea... No puedes decir, tengo bien puesta la camiseta cuando en la siguiente temporada te van a vender a otro equipo y te vas a poner otra camiseta, ¿no? En la cancha siempre somos 11 contra 11. No es cierto, a veces hay expulsados. Ah, bueno, pero empiezan 11 contra 11 y nunca empiezan 10 contra 11. O sea, claro que son 11 contra 11. Y no... O cuando enfrentas a un rival más débil, ¿no? O cuando pierdes contra un rival muy débil y dices, es que no hay rival pequeño. Te ganaron, güey. ¿Cómo no? Cuando juegas contra la sub-17. O sea, esos son rivales pequeños y aún así te pusieron una corretiza, ¿no? Claro. Ahora, Elba, es importante anotar, pero siempre es más importante el equipo. ¡No es cierto! Lo importante es anotar. Y el no te van a dar el gane, el árbitro no va a decir, bueno, ustedes anotaron 3 goles, ellos nomás 1, pero se llevan re bien, ganan ellos, ¿no? O sea, no te van a dar el gane nada más porque se llevan bien. Ah, no, o cuando dan una declaración mala, eso es cosa de ustedes, es de los medios. Sí, no, siempre culpan a los medios, siempre no, los medios son los culpables de me malinterpretaron. Claro, ese sí es siempre. Yo ninguneé a toda la afición mexicana, pero no, es que me malinterpretaron. El más importante es el próximo partido. Todos los partidos son importantes, imbécil. Y no lo dije yo. Pero sí, así es, todos los partidos son importantes, ¿no? Si no, solamente jugarías el próximo partido y ya. Pues sí, vámonos a música, señor. Vámonos, señor, ¿qué vamos a poner? Vámonos con más rolas de ZZ Top. Vámonos con Have a Little Mercy, ¿qué le parece? Me parece estupendo, señor. Un poco, de, Mercy. Un poco de piedad ya para los escuchas. ¿De la piedad? Que no fue la piedad, obviamente. El Apuato jugó contra ¿quién dijimos? Contra el Celaya. Contra el Celaya. Entonces, ¿contra la piedad que fue el Celaya? Un poco de piedad que fue Celaya. Un poco, de piedad para los escuchas, porque ya creo que ya escucharon suficiente Pambol. Bien, pues vámonos con Have a Little Mercy. Si no me acuerdo, Have a Little Mercy. Bien. Esto es ZZ Top. Es Conspiranoicos. En Radio Cusey FM. Vámonos. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de vuelta en Conspiranoicos por Radio Cusey FM en el 96.7 de la frecuencia modulada, transmitiendo con todo el poder del cuarto de calderas de el módulo N del Cusey, ¿verdad, señor? El recién remodelado módulo N. Desprovisto ahora de la tienda del Inge. Sí, ya no hay tienda del Inge, señor. Eso es malo. Así es, señor. Hay otro lugar donde utilizamos lugares comunes o frases hechas o sintagmas fijos, llamado el ligue. Ah, el ligue, señor. Las frases esa zona, más sí. Sobadas del ligue. Esa zona de tenso equilibrio, donde estás entre conocer a una chica y que te mande a la fregada, ahí es donde utilizas más sintagmas fijos. Todos los sintagmas fijos del mundo, porque la chava espera que los utilices. Porque, mire señor, hay sintagmas fijos para acercarse a las féminas o de las féminas para acercarse a los hombres, pero generalmente de los hombres hacia las féminas. Pero hay unos que no tienen madre, señor. O sea, hay unos que deberían darle un zape al que lo dice cada vez que lo dice. Así de simple, señor. Sí, sí, hay algunos que son terribles, ¿no? Como... Tan bonita y no tienes novio. Ah, tan bonita y solita. ¿O sabes cuál? ¿Vienes sola? No. No conozco... No, puto, no. Gracias. No conozco una sola chica que vaya a un lugar verdaderamente y completamente sola, ¿no? O va con las amigas, o va con el novio, o va porque conoce al cuate de la fiesta. Pero nadie se para una fiesta sola. ¿Para qué le preguntas si viene sola? Obviamente no viene sola. ¿No? ¿No? ¿A poco tú vas solo a algún lado, güey? Bueno, a lo mejor sí porque es un buitre, pero... La chica no va sola. No, pero generalmente uno tiende a ir solo generalmente cuando va de cacería, ¿no? Exactamente, y ni así, ¿eh? Porque vas con los compas. Obviamente, si la chica te pregunta, ¿vienes solo? Tú dices, claro, y tus compas ni los conoces. Pero ella jamás viene sola. No, te pones de acuerdo con tus compas para decirles, cuando yo haga esta seña, cuando yo haga tal o cual seña, ustedes ya no me fastidien, ¿no? Cuando yo levante el dedo medio, ustedes se van ustedes, para allá bien lejos. Ustedes le llegan, ¿no? Sí. Sí, ¿no? O sea, el pato la aplica. O sea, cuando quiere un ala, ándale, ¿no? Y el pato llega y empieza a cautivar a la mujer, empieza a hablar un montón de cosas. Mira, yo... mis putrimillones, etcétera, etcétera. El pato no utiliza frases, utiliza... actitudes hechas para ligarse. El pato llega y se para con toda la soberbia del mundo. Se para junto a la... ¿Inflando todo el Magreb? No, si infla la pechuga. Es que en el Magreb, señor. Le da unas fumadas a su pipa de burbujas. Avienta una paca de 200 billetes de 200 varos a la mesa y le dice, hola, ¿vienes sola? Y ya, o sea... De hecho, ni siquiera le dice, hola, ¿vienes sola? Le dice, hola, vengo solo. Y avienta avienta su último estado de cuenta bancario y dice, vengo solo. Saca el fajo de billetes y dice, voy a dejar esto aquí porque me estorba un poco y no sé cómo gastarlo. ¿No? Oh. Me incomoda esta cantidad de exorbitante de dinero y todavía no tengo idea de cómo se gaste. O sea, oye, es que, perdón, me estorba. Ah, mira, ya vi lo que me estorbó aquí en el bolsillo. ¿Me lo detienes, por favor? Y es más, quédate con él porque pues, no sé qué hacer con él y me estorba así, literal, ¿no? Exactamente. Ahora, el pato, porque puedes impresionar con tus putrimillones, evidentemente puedes decir, la marmaja impresiona y el que diga que no, es que yo la actitud y es que lo del hombre por el pato por sus billetes no impresiona. Evidentemente hay actitudes en las que los putrimillones no, o sea, cuando llegas y tienes un anillo de oro en cada mano y diamantes incrustados en los diamantes, entonces dices, qué imbécil, ¿no? Deberías gastar, qué pésimo gusto tienes y qué pedo, ¿no? Sabes qué hacer con dinero. Pero el pato llega con toda la elegancia del mundo y nada más avienta la faja de feria, ¿no? Así, ahí le va. Sí, pero a ver, otra frase hecha para ligar. ¿Y qué? ¿Estudias o trabajas? Ay, que levante la mano por favor la chica a la que le gusta que le pregunten si estudia o trabaja. ¿Para qué fregados preguntas eso? Mire señor, puede preguntarle a qué se dedica, pero puede preguntarlo después de haber lanzado millones de preguntas y de haber interactuado en alguna conversación y cuando el tema salga a flote. Y no es lo mismo decir, pues ¿a qué te dedicas? Así que el chico diga, ay, es que tuve una sesión horrible en la mañana. Ándale, pues ¿a qué te dedicas? No, pues es que soy modelo. Ok, fue sesión de fotos, ya, entiendo. A que digas, ¿qué onda, vienes sola? No, bueno, ¿y a qué te dedicas? No, okay. Bueno, ¿y estudias o trabajas? ¿A qué hora sales al pan? Esa es la frase hecha de las frases hechas, señor. Ah, señor, pero... ¿A qué hora sales al pan? Pues el que sale es mi hermano, mide 2 metros y está bien mamado, güey. ¿Quieres que salga él? No, señor, pero además la frase está completamente fuera de contexto y tal vez hace 80 años hubiera funcionado. Bueno, señor, yo todavía salgo al pan. Sí, pero era una pregunta válida porque era algo rutinario que la una de las hijas de la familia saliera al pan. Ah, saliera sí, a comprar el pan para la familia porque la panadería estaba a quién sabe cuántas cuadras de la casa, en la mayoría de los casos. Pues siempre había uno ofrecido, ¿no? Que la acompañaba para que no se perdiera. No, o te debías saber, tenías que saber a qué hora salía el pan, porque era el único momento en el que te iban a dejar platicar con ella, porque era el único momento en el que iba sola. Así es. No, terrible, señor. Pero si hay una frase para ligar, hay una frase también para conquistar y hay una frase para iniciar un noviazgo, ¿no? Creo que la frase "¿quieres ser mi novia?" está choteadísima. Y que me disculpen las chicas a las que les han preguntado si quieren ser su novia, pero me parece de lo más choteado, señor. No, señor, es la frase más clásica para preguntar. Es la pregunta más directa que puede usted hacer, señor. Simple, llano, sin rodeos y sin nada por el estilo. Y sintagma fijo. Simple, llano, sin rodeos, sintagma fijo. Pues sí, señor, pero es la pregunta menos, menos rebuscada que puedes usar también, o sea. Recuerdo una chava a la que le declaré mi amor alguna vez y le dije: sé que estás contenta con tu soltería, sé que eres feliz así, y algún día me gustaría ser feliz contigo si te decides a ser mi novia. Ah, señor, pero usted es un letrado que inventa frases. No, además soy un letrado que desfigurado, ¿no? Porque la chica me dijo que no. De nada sirvió. ¿Me dijo qué? Me dijo no. No, no, puto, no. Más o menos. Sí, sí, pero hay cosas clásicas que funcionan, hay cosas clásicas que la verdad es a que... A ver, esa frase funciona. A ver, Pato, de nuevo. Repítela de nuevo. Ándale, claro. Esa no se me había ocurrido, Pato. Pero, o sea, a pesar de que está sobadísima, funciona. O sea, es más, repítela, Pato. ¿Ya ves? O sea... Es el sintagma fijo más útil que puedes utilizar, o sea. Claro, me están balconeando por acá porque dicen: Emanuel, tú me preguntaste si querías ser tu novia. Ya ve, usó la frase sobada más recurrente para decirle a una novia, a una mujer, si querías ser su novia. Sí. Era yo muy joven para empezar. Y si puedo decir algo, si puedo decirle a mi favor, era yo muy joven, primero. Y segundo, ya no me había funcionado la compleja, entonces opté por lo simple. Es que precisamente, señor, o sea, hay que saber discernir el momento en el que la frase sobada funciona y en el que no. O sea, cuando llegas y le dices: ¿a qué horas vas por el pan? No seas imbécil, no va al pan, idiota. Lo pide a domicilio. Sí, ¿no? Vives en la época donde todo se ordena a domicilio. No seas estúpido. Ahora que si lo quieres usar como un... No, puedes decir: ¿y qué? ¿A qué vas a robarte el wifi del vecino? Sí, señor. Pero yo creo que frases para ligar hay un montón, ¿no? También hay algunas que no son sintagmas fijos y no funcionan, como: hola, buenas noches, soy un ser mágico, quítate la blusa. No, eso es estúpido, señor. O ya sé, ¿bailas? No, entonces de la cama no hablamos, ¿verdad? Ese tipo de cosas que no funcionan. No, pero que no, puto, no. Terriblemente terminarán convirtiéndose, para acomodar nuestra sociedad, tal vez en un sintagma fijo, ¿no? No, pero creo que frases para enamorar, sintagmas fijos, es que me encanta tanto tus ojos negros como la noche. Ah, eso está muy sobado, tus señor. Tus dientes blancos como las perlas. Y resulta que la mujer tiene los dientes amarillos, ¿no? O sea, amarillos como mazorcas, que también es un sintagma fijo. ¡No! ¡No, puto, no! Fíjate que me encantó una vez, un día cuando estaba hablando ese tema en un taller, donde le decía a los chicos: hagan un sintagma fijo y conviértanlo en algo que nadie haya escuchado jamás. Entonces el chico agarró ese de: oh, tus labios rojos como rubíes. Y dice: me encantan tus labios rojos como el papelito de la mantecada. No sé si habrá conseguido novia con eso, pero la tía Rosa lo contrató para sus comerciales. ¿Música, señor? Vámonos a música. ¿Qué tenemos, señor? Hoy tenemos a ZZ Top, señor, ya le había dicho. Pero más bien, tenemos, bueno, a mí ya me había dicho, pero a los que nos acaban de sintonizar, ¿no? Tenemos Flying High de ZZ Top. Y podemos ponerle en este preciso momento y podemos pisar la rola y despresentarla mientras la estamos pisando y no hay ningún problema. Entonces, ¿que la pongan y la pisamos? Sí, pues tú ponla y la pisamos. Ponla, Daniel, y pisamos. Al cabo, al Navi le encanta pisar y no siempre tiene la oportunidad. Entonces... que pise, aunque sea la rola. Sí, pues vámonos con Flying High. Y esto es ZZ Top. ¿Y lo está escuchando en dónde, señor? En Cusey Radio. Vámonos. Vámonos. Well, she likes the trouble. whatever you got. She walks the line and makes no excuse. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Sea lo que sea, yo no fui. Ah, ¿por qué tenemos punto de aviso? ¿Estamos al aire? Sí, o sea, ¿se dio cuenta que estuve a punto de soltar una situación privadísima al aire? Sí, señor, me doy cuenta. Pues, gracias a Daniela que nos avisó, casi nos pega en el cristal para decirnos: dejen de estar chacoteando, van al aire. Si no, me hubiera soltado yo mi vida privada aquí y mis... Ya van varias veces que se balconea solo, señor. ¿Cuál es el problema? No, pero no es lo mismo balconearme al aire que balconearme al aire, ¿verdad? No, a eso me refiero. Casi estuve... Ponce González. ¿Quién es Ponce González? Bueno, sí, ya, Carlos. Lo hice por acá, chido, por darle el link para Conspiranoicos. Recuerden que pueden escucharnos por radiocusey.caster.fm. Bueno... Sí, casi la riego. Pero bueno, casi le riego el agua a los camotes. ¿No va así esa frase hecha? No, tantearle el agua a los camotes, señor. Casi, sí, cierto, tantear el agua a los camotes. Eso es una frase hecha, señor. Muy hecha, y pues la verdad es que ya nadie hace camotes. O sea, a lo mejor tantear el agua camotes, a los... Los camotes se siembran, señor. Los camotes no se fabrican, no se hacen. Bueno, ¿quién sabe? Se siembran. No he escuchado esa frase hecha que dice: no, es que fui al baño y hice un camote. Qué prosaico y escatológico. ¿Qué clase de... ¿Qué marrano es usted, señor? ¡No! ¡No, puto, no! Qué escatológico me escuché. Perdón, Daniela. A veces se me olvida que tenemos una señorita en cabina, señor. ¿Por qué se olvida que tiene una señorita en cabina? Si la está viendo. No, señor, estoy... ¿Qué quiere decir? Primero se queja porque no lo veo, señor. Y cuando lo veo para platicar, entonces me dice... ¿Qué clase de pelado es usted, señor? ¿Por qué él no le pone atención? Todo lo pelado lo tiene usted en la boca. Yo no tengo nada de pelado, señor. Usted es un... Yo soy todo un caballero. Es un pelado. Y tengo un grupo de groupies que me pueden... No, pero sus groupies siempre van a hablar bien de usted, señor. Sus groupies lo idolatran así, venga en el modo más guarro que pueda venir. Pero usted, sus groupies lo idolatran. O sea, para eso son las groupies. Para que lo idolatren a pesar de sus defectos. Gracias. Nuestras groupies, las groupies del programa, idolatran este programa a pesar de que somos una bola de prosaicos de que hablamos de lo que se nos hincha la gana. Así es, por acá nos dicen saluditos. Saluditos también para ti. Sí, sí, ah, precisamente hablando de las groupies. Sí, señor, pero la cosa aquí es que hay sintagmas hechos, sintagmas fijos. O sea, sí, frases sobadas, si ustedes... Frases sobadas, exactamente. Frases ya, ya masticadísimas, ¿no? Y de hecho, las mamás tienen un montón de esas frases que son frases de todas las mamás. Por ejemplo... ¿Porque soy tu madre? Porque soy tu madre. ¿Sabe cuál es? Usa mucho mi mamá, que yo no sab... yo pensé que era exclusiva de mi madre hasta que la escuché en la madre de alguien más. En la madre. No. No. Ahí vas con esas lagartonas. Las lagartonas, yo pensé que era un tema exclusivo de mi madre. Cuando me doy cuenta de que todas las mamás los usan. ¿Su mamá dice lagartona? Creo que sí. Sí, sí, ahora que lo mencionas, sí. No, no, no, no es tan recurrente. Esa vieja es una lagartona. ¿Qué es una lagartona? ¿Quién sabe? Porque yo cada vez que pienso eso me acuerdo de Godzilla. Pero no sé lo que es una lagartona. Señora, si usted es mamá y nos está escuchando, por favor, díganos qué es una lagartona. ¿Qué es una lagartona? Ah, pato, ok, ya. Sí, no, pero que alguien que nos explique qué diablos es una lagartona. Así es. ¿Qué? No, nadie. Bueno, pues si alguien sabe qué es una lagartona, nos explica. Si no, pues no. Nos vemos, profe Cometín. La vemos, profe. Sí, no, porque sí, has de saber que todo el personal de la estación pasa frente a nosotros y nos saluda, o sea, van de saludar, ah, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y yo creo que se meterían a cotorrear si no estuviera cerrada la cabina. No, y si tuviéramos más micrófonos, señor, porque ya echamos a perder el otro y nada más tenemos dos. Algún día cuando sea madre lo entenderás. Ah, esa frase de mamá, sí, es cierto. Algún cuando día seas tendrás madre, tus sí, hijos. Algún día tendrás tus hijos, Emanuel Caballero, algún día. Y entonces, cuando seas padre, entenderás. Ah, pato, pero tus patitos. Además, tú ni reconoces a tus patitos. No, el pato tiene toda la solvencia económica para mantenerlos a punta de billetazos y desocuparse de las madres. El pato es como Neruda, en cada puerto un amor. De hecho, el pato hizo una paráfrasis del poema de Neruda donde dice: desde el fondo de ti y arrodillado, un patito como yo nos mira. En no. cada puerto un amor y en cada amor. En cada estanque un amor. Ah, en cada estanque un amor. Para que nada nos una, que no nos. No, para que nada nos separe, que no nos una nada. Y nada, nada, patita, nada. Bueno, busca alguien Farewell de Neruda y entenderá esta paráfrasis del pato. Ah, ándale. Ya nos mandaron por acá una definición de Yahoo Answers sobre lo que es una lagartona. O sea, alguien se dio la tarea, alguno de nuestros grupos se dio la tarea de preguntar en Yahoo Answers lo que es una lagartona. ¿Qué demonios es una lagartona? Lo que pasa es que yo sé que un lagartón es un tipo que está alto y medianamente, o sea, que está flaco y alto. Pero entonces... Entonces, una lagartona es una mujer que está alta y flaca, pero... Pero eso no se corresponde con la idea de mi madre, ¿no? No, ahora, las lagartonas con las que sale Ángel Caballero generalmente están chaparritas y gordibuenas, entonces no están lagartonas. Chaparritas y gordibuenas. ¿No? ¿Ese es mi estereotipo, señor? ¿La chaparrita cachetona gordibuena? Sí, ¿no? Pues yo digo que sí. Sí, es su arquetipo de mujer atractiva, chaparrita gordibuena. Sí, sí. Entonces, Ángel Caballero no va con lagartonas porque no están lagartonas. Pero aún así mi madre les dice lagartona. ¿Sabe quién le dice a mi madre lagartona? A la mujer que es mayor que yo y me trae cortito. A ver. Esto es... Ay, ¿por qué me mandan a...? De un link, me manda otro link. Dice, uno es alguien que está mayor y se comporta como joven y otro es una zorra o prostituta. Ah, bueno... Decimos de una lagartona a la mujer que gusta en exceso de los hombres, mayormente casados, por el afán de quitárselos a las esposas y poder engañarlas. Yo las conozco de otra manera. Pero si es una lagartona, o sea, si eso es una lagartona, pues ya ando con un par, ¿eh? No, pero no ventilemos nuestras andanzas con lagartonas. No, estas lagartonidades. Sí, no, esto no tiene que... No es tema de conversación, lagartencias, señor. Ah, mira, aquí dice, alguien más grande y con más experiencia que un muchachito en cuestión. Yo soy el muchachito en cuestión en este caso, ¿no? Y mi madre... Está viejo, señor. ¿Cuándo? ¡No, puto, no! Pero, señor, si viene una lagartona de 40 años súper experimentada, yo voy a ser un pollo. Pero usted ya no se cuece al primer hervor, señor. Depende de la zona. O sea, usted... Ya no es una cuestión de relatividad. Usted ya no se cuece al primer hervor. A ver, este me gusta. Una lagartona es la mamá de los lagartitos. No puede ser. Una lagartona suena como a la esposa de Godzilla, señor. Es como la pareja de Godzilla. Sí, pues le digo que yo me acuerdo de Godzilla cada vez que es en lagartona, ¿no? Pero bueno, reptil hembra que habita en los ríos y lagunas o mujer madura que es reconocida socialmente por complacer sin discriminación sus necesidades sexuales y de interés económico. Eso está muy de diccionario, ¿eh? Sí, por acá vamos a ver qué más nos dicen. Mándale un fuerte saludo a Alejandro Painter Villegas de su amigo Carlos. ¿No te puedes apellidar Painbert? Y esperar que te manden un saludo que no sea un fuck off. ¡Fuck off! O sea, un saludo para Painbert. No me estoy burlando, Alex. Alejandro Painter Villegas de su amigo Carlos, por favor. Carlos. Ah, Carlos, por cierto, no es por ventilarlo, pero Carlos trabaja en un lugar lleno de lagartonas. ¿Ah, sí? No, sí, sí. Sobre todo porque Carlos es un muchacho de buenas costumbres, ¿verdad? Ah, bueno, pues si es un muchacho de buenas costumbres, probablemente sí. Sí, sí. Bueno. No me imagino, no me imagino cómo alguien de malas costumbres pueda relacionarse con lagartonas, ¿no? Evidentemente. No, pues sí, yo tuve lagartonas que quieren se relacionar conmigo y yo soy muchacho de buenas costumbres, señor. Usted no tiene buenas costumbres, señor. Usted es un pelado, ya lo hemos dicho. No, señor, soy todo un caballero. Si alguien, por favor, si alguien, por favor, cree que no soy un caballero, hágamelo saber. Si alguien cree que este señor es un pelado, puede decirlo en este momento y refutar o confirmar mis teorías acerca de que caballero es un pelado. Fíjese, señor, que estaba viendo unos videos de 31 minutos hace una semana y me tengo pegada esa palabra de que es un pelado, porque el pelado debe de saber, esto suena todo un albur, un pelado en Chile es alguien que no tiene cabello. Ay, ay, ay, ya. Pelón. Sí, es un pelón, entonces pues no agarran la onda aquí. Que... Ah, caray, caray, mi efecto del albur. No, ese no lo entendió Daniela, ¿ya ves? O sea, sí, los pelones nunca agarran la onda. Usted sí agarra la onda, ¿verdad, señor? No, señor, yo paso. Usted, Ya ves, señor, ya estamos metiendo a Daniela en un predicamento. Ella que es muchacha de familia y de casa. Que nos quedan 30 segundos de programa. Vámonos. Vámonos a fútbol, óigame nada más. ¿Ya ve cómo me dejó? ¿Fútbol? No, o sea, vámonos. Podemos hablar de pambol si quiere, señor, pero obviamente a nadie le interesa ya el pambol. O sea, hay muchas grillas, de hecho, por ventilar, pero... Frases de madres mexicanas, válgame Dios. Esa está interesante. Pero vámonos a música y regresamos con eso, ¿no, señor? Conspiranoico. Ah, no, que sigamos. Que sigamos, sí. Que les tiremos por aquí, nos dicen, entonces... Que se la alarguemos aquí y ya, Ve, señor, y luego dice que soy yo. A ver, queridos groupies, por favor, mándenle una petición de fuck off para el nadie que anda de blasfemo y sucio. Pero usted es el que estaba diciendo que no le ponía atención a la operadora, señor. Yo a la operadora la trato bien. Te trato mal. Yo trato bien a la operadora, ¿no? ¿Ya ve? Daniela, me voy a sentir mal. ¿Cómo que no trato bien? Y los dos queriendo quedar bien con Daniela, ¿no? Daniela, yo trato mejor que el Navi. No, yo trato mejor que el caballero. Sí, no, mírame, soy un caballero. Navi es Inge y no merece que lo peles, ¿no? Ah, de veras, Daniela, ya que hablamos de eso, Navi es Inge y no merece que lo peles. ya que entramos en materia, Navi es Inge y no peles. No, no es cierto. 50 frases comunes de las madres mexicanas. ¿Sabe que no tenemos internet, señor? Porque como que se nos cayó el servidor. Entonces, si usted lo está escuchando por FM, esto no lo escuchará la gente que esté... Es su problema, señor. Vámonos a música. No podemos irnos a música, ¿ya ve? ¿Por qué no? Yo quiero mandar... Señor, le estoy diciendo que se nos cayó el servidor. ¿Por qué no me pone atención? Ah, esa es la actitud, o sea... De veras, no tenemos internet, ya está todo caído. Se reinició nuestro server. Ahorita, en cuanto se reinicie el server, tendremos a eso. Hay una frase muy, muy usada... Por los maestros, sobre todo, cuando le dice... Es su problema. Bueno, ese es por todos lados, pero... Sí, pero el maestro cuando te dice, o si no, esa frase es muy... A ver, para darle el favor de sentarse, o si no... Pero esa le hace a los alumnos rijosos, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Y también la de... Si no, ¿qué? Lo peor es que el alumno nunca te dice, si no, ¿qué? Le dices, o si no, y dice, no, o si no, algo, entonces mejor me siento... Sí, baje los pies, esa es clásica. Baje los pies. El escritorio no es silla. Ah, el escritorio no es silla. Mi pecho no es bodega, me acordé ahorita de esa con eso. Cuando quieres ver un secreto, mi pecho no es bodega. Pero ni siquiera guarda la información en el pecho, señor. Evidentemente, uno no asimila, no memorizas con el pecho. Entonces, obviamente tu pecho no es bodega. Tu cerebro tampoco es bodega, pero ahí es donde guardas la información, muchacho. Ah, ¿sabes qué? Una corazonada. Cuando uno dice, es que tuve una corazonada, señores, no existen las corazonadas porque el corazón no puede mandar un impulso cognitivo. Solo bombea. Vámonos con... Qué padre sería ser corazón, ¿no? No pensar y solo bombear. Vámonos con Overkill. ¿Sabes qué es lo que hizo, señor? Que cada vez que diga corazón me voy a acordar del bombeo. De bombear sin pensar. De bombear sin pensar. Sin pensar en otra cosa. Híjole, no. Solo bombear. La próxima mujer a la que diga corazón va. Esto es Over You. Vámonos. Es Easy Top. Conspiranoicos. Radio QCI FM. Vámonos. Hola. Con Over You. Esa es nuestra frase ahí. Still blowing. 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Es muy bueno. Estamos al aire nuevamente en Conspiranoicos. Ese fondo es genial, señor. Le damos la bienvenida a la gente que se acaba de conectar a escucharnos en este programa Conspiranoicos. Se acaba de conectar a Elizabeth, vieja consentida del programa. Cuando digo vieja consentida me refiero a consentida hace mucho tiempo. ¿Por qué le dicen que está vieja, señor? Por eso le digo, cuando digo vieja consentida me refiero a que es consentida desde hace mucho tiempo. A ver, es usted un pelado, señor, nomás que quiere acomodarle ya sus, No, señor, no pasan así las cosas. Frases de las mamás, y ahorita que está Nelly aquí, precisamente podrá apoyar eso. Cuando la mamá te dice, ¿qué? ¿Se mandan solos? Pues no, o sea... Pues sí, ya cuando tienes 30 años y vives con tu madre, pues sí, ¿no? No, aunque no tengas 30 años, la verdad es que tu madre te puede aconsejar, te puede ordenar, pero no te va a mandar. Claro que sí, señor, mandar y ordenar es exactamente lo mismo. No, las órdenes se desobedecen y los mandatos son divinos. Es una cuestión de semántica, pero no. Sí, sí, pero ahí va otra. No sé, Iván, déjate ahí. Ah, no, pero no es déjate ahí, es déjate ahí. Déjate ahí. Déjate ahí. Así es déjate ahí, ¿verdad, Daniela? Déjate ahí. Sobre todo cuando está uno rascándose la panza y un poco más abajo. Sí, cuando estás agitándote el ombligo. Tenemos otra... Ponte un suéter. Ah, sí. O la alternativa es, ¿llevas chamarra? ¿Llevas un suéter? Sí, sí. O llévate un suéter. Llévate un suéter, ajá. Ahorita que lleguemos a la casa nos arreglamos. No, a mí nunca me dijeron eso, señor. ¿No? ¿Nomás te dijeron eso? A mí no, porque a mí me resolvían mis asuntos antes de llegar a la casa y me valiendo gorro quien estuviera, entonces... Bueno, ya tendrás a tus hijos. Ya tendrás a tus hijos, es buena. No me respondas. No, pero, a ver, dime, ¿por qué lo hiciste, no? No quiero que me contestes. ¿Por qué lo hiciste? No me respondas. Contéstame, o sea. Ajá. Así ya con la ira del momento. Sí. No, ya sabes que no me gusta que me estés respondiendo. Pero a ver, contéstame, ¿por qué lo hiciste? Jefa, pues decías. ¿Qué creen que estoy pintada o qué? A ver, ¿yo estoy pintada o qué? No, llega así. No, pues sí, mira, nos vamos a ir al 212 y vamos a pasar por Ángel Caballero y yo estoy pintada o qué. Ah, tengo 27 años y estoy pintado. ¿Qué? ¿A quién le pediste permiso? No, acá fue al revés. No, pues mira, nos vamos al 212, agarramos y nos vemos ahí con el Navi. Y yo estoy pintada. No, jefa, estás tatuada desde hace como 3 años. Cejas y labios, por eso no te pintas. Es usted un pelado, señor. ¿Por qué le contesta así a su madre? No, me van a matar de un coraje. Un día me vas a matar de un coraje. Mi madre también dice, me va a dar algo. Ah, es que con ustedes me va a dar algo. ¿Qué? Me va a dar algo. Entonces, exactamente qué, pero algo. Me van a sacar canas verdes. Acábate el hígado encebollado. Ah, el hígado encebollado está muy bueno, señor. ¿Sí? Mi madre no ocupa decirme que... Bueno, entonces, sigue tomando y acábate el hígado, hijo. No, que no es lo mismo. Sí, deberías estar agradecido. Deberías aprender de los hijos Deberías aprender de tu amigo Ángel Caballero. Él es un caballero. No, es un pelado, madre, pero no lo conoces. De seguro vienes del hotel. ¿Qué crees que esta casa es un hotel? Sí, aquí no es restaurante para que le sirvan a la hora que quieran. Ándale, esa también es buena. ¿Sabes a mí qué me dice mi madre? Dice una frase hecha de ella. Pero ahí andas de culipronto. ¿Qué será un culipronto? No quiero ni averiguar, no, porque sé, se señor, sentiría mellada mi hombría. Yo como que sé, creo que sé lo que es y, sí. Y... también como me dice, ah, pero andas de calientito, ¿no? Jefa, perdí las llaves. ¿Dónde te habrás encuerado? Así, ah, jefa, perdí las llaves, pues ¿dónde te vas encuerado? Entonces ya procuro no perderlas. ¿Puedo dejar mis llaves en el escritorio? Porque me saqué algo de la bolsa. Juntar mis cosas, dejar mis llaves aquí. No me encueré en ningún momento. Evidentemente, pero... ¿Está de acuerdo? Mi madre no lo piensa así. Mi madre piensa que pierdo las llaves porque me quito el pantalón a la carrera en algún motel de mala muerte. Una chica de reputación dudosa. Pero ahí no pierde las llaves, señor, porque cuando se quita el pantalón en moteles de mala muerte con chicas de dudosa reputación, no saca las cosas de los bolsillos. Es lo que yo digo, pero mi madre no entiende. Mi mamá cree que le meto la llave por... no sé, la oreja a la chica. Que cree que lo hace como cuando llega uno a su casa, ¿no? Que sacas todo lo de los bolsillos y ya el pantalón echa la ropa sucia. Pues sí, pero obviamente nadie me va a lavar el pantalón. No sé para qué tener que vaciar las bolsas. O sea, yo me imagino llegando al motel, vaciando las bolsas, me quito el pantalón y digo, ahora sí, lávalo. ¿No? Poniendo todo en la mesita que está junto a la cama, ¿no? De todo. Pones todo el montoncito ahí, te quitas el pantalón, la chica se empieza a desvestir y dices, ahora sí, lávalo, se lo avienta a la cara, ¿no? Aviéntalo al canasto de la ropa. Quiero que me hagas sentir como mujer, claro. Te quitas todo. ¡Lávalo! Daniela Magorro se volteó por otro lado. Bueno. Ya los voy conociendo. Sí, pero ¿cuál otra? A ver, hasta que te acordaste que tienes madre. Esa es clásica. Ah, pues hasta que te acordaste que tienes madre. Cuando pases un tiempo sin visitarla. Ah, ya sé. Vámonos a música, señor, y seguimos hablando de frases, ¿no? ¿Qué le parece? Y ahorita volvemos con frases sobadas para situaciones diversas. O frases diversas para situaciones sobadas. I don't wanna lose you es ZZ Top. Ahora que Ángel Caballero no supo convertir los formatos. Así es. I don't wanna lose you es ZZ Top. Sí, ¿no? Sí está. ¿Ves? Ay, espero que sí. Digo. La mía funciona. Es conspiranoico. La mía funciona, la mía también, pero está en retiro. Bueno, es conspiranoico. Si lo escuchan, ¿en dónde, señor? Radio Cusey FM, con Daniel en los controles. I found some hand just Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estamos de vuelta en Conspiranoicos con mensajes de la gente. Por acá nos dicen que está considerado que el corazón está relacionado con los sentimientos porque hay cambios de ritmo al tener un sentimiento como tristeza, dolor, temor, amor, y que hay cierta relación entre el corazón y el cerebro. Pues sí, pero es porque el cerebro le manda la señal al corazón, no viceversa, ¿verdad? Sí, el corazón obedece, el cerebro manda, punto. Evidentemente. Ya. ¿Tenemos mensajes por acá? No. Déjame ver. Mientras vivas en mi casa, respetas las reglas de esta casa. ¿Cuáles reglas? O sea, las reglas nunca... ¿Usted le han mostrado el reglamento interno de su casa, señor? De hecho, señor, debería decir que no, pero con mi madre es tan obsesiva compulsiva... Y como en la casa, bueno, es maestra de preescolar y está acostumbrada a los contratos sociales, en la casa sí hay un reglamento interno que está expuesto justo sobre la pastilla de la electricidad. Y casi, casi nos hace firmar, nada más porque no había espacio para que firmáramos, pero poco le faltó. Ah, bueno, es que en las casas comunes, no hay un reglamento interno de la casa que te digan, es que en esta casa hay reglas. ¿Cuáles reglas? Hay otra, señor. ¿Cuál otra? Ya te pica la casa. Nada más quieres estar en la calle. O sea, ni vives aquí. O sea. Las mamás creen que todo nos pica, ¿no? Porque ya te pica. Ay, a ti nomás te dan dinero y parece que te pican las manos. Te lo quieres gastar. Sí, ¿no? O sea, el dinero sin gastarse se evalúa. Digo, a menos que tengas suficiente capital como para invertirlo y generar más dinero, pues lo más sano es gastártelo, porque si no se devalúa y después pierde poder adquisitivo. Así es, por acá nos preguntan, ¿ya se va a acabar o qué? Ya casi, pero todavía no. Y que es la primera vez que apoya al Navi, no sé en qué apoyas al Navi. ¿En qué me apoyan? Y que sí aplica la de matarla de un coraje. Ah, es que ella es mamá. Y ahora la frase es, ¿llevas condones? Anda, ya no llevas chamarra, ¿llevas condones? A mí no me preguntan eso, señor. Pero asumen que los lleva entonces. Sí. Señor Carlos. Bien preparado. Sí. ¿Usted no le preguntan, ¿lleva condones? Varias veces, señor. Porque saben que soy un poco olvidadizo. No vaya a ser, y ¿verdad? Y que a veces se me va la onda y digo, ¿podría, échale. Podría así olvidar los condones y decir, hijo, no te... aquí está tu chamarra, tu chocomil, tus condones, dos galletas y lo del camión. Y una todavía me pasa eso. Y una tarjeta de teléfono por si tienes que llamar a la casa. Una tarjeta de teléfono por si se olvides. Híjole, genial, señor. Solo falta que me diga eso mi mamá, lo de la tarjeta telefónica. La tarjeta es que ya no se usan esos teléfonos. Todavía, no. Hace días vi a una persona usando uno de esos. ¿Y qué estaba haciendo? Hablando por teléfono, supongo. ¿Ah, para eso sirven? Pues sí, ¿no? No sé. Digo, sirven para pegar anuncios de gane mucho dinero. ¿No? Eso era, fíjese, señor, lo que yo tenía como idea. Que servían para sostener los cartelitos de negocios. Pero como que regresamos al pasado. Frases comunes de novias. En el noviazgo. Ah. Antes eras más romántico. No, es que hay una que es la madre de todas las frases comunes del noviazgo. Carlos, tenemos que hablar. Ah, caray. No, ¿qué pasó? Está rudo, ¿no, señor Rodríguez? Tenemos que hablar. Señor caballero, tenemos que hablar. Cuando una mujer te dice tenemos que hablar, es sinónimo de todo se fue a la fregada. O sea, estás en serios problemas. Estás en serios pedos. Frases más sobadas, señor. ¿Más frases sobadas? De novias. De novias. ¿Me quieres? No. No, la verdad no, pero como estás bien buena y aflojas. ¿En qué piensas, señor? Evidente no vamos a contestar eso, ¿no? Evidentemente no podemos contestar eso. O sea, no puede contestarle así de. ¿Me quieres? ¿Iván? ¿Me quieres? No, la verdad es que estás bien sabrosa y aflojas y haces unas chambas que. Sí, esa es la respuesta. Caballero, ¿me quieres? No, esto es meramente físico y sexual. Claro que no vamos a decir eso. Bueno, la verdad es que hay que ver cómo es la chamba. Imagínese uno contestando así. No, pero es que esas son unas chambas que. Ándale. Me acabo de acordar ahorita precisamente con lo de las chambas porque. Ya, exactamente, Pato. Pato, no le puedes decir eso a una mujer cuando te pregunta que si te quiere. Sí. Ah, ¿sabes cuál? No eres tú, soy yo. No, eso es muy. O la clásica, ¿estás enojada? No. ¿Estás enojada? No. ¿Estás enojada? No. Oye, ¿qué tienes? Es que estoy bien enojada. enojada contigo y no te das cuenta. Te acabo de preguntar si estás enojada, maldita. La canción. Sí. O no está... Hay que darnos un tiempo. Ay, cabrón. No, no, señor, la frase sobada de novia. Es que antes eras más romántico. Ay, esa frase sobada de novia, antes eras más romántico. Pues sí, carajo, antes la quería conquistar, ahora ya. Ya está conquistada, ¿no? Es que no entienden, señor. El problema es conquistar cada día, ¿verdad, mister? Sí, sí, ahí es la bronca, ¿no? Todos los días. Conquistarla todo, porque para conquistarla todos los días la chica tiene que ser inconquistable todos los días. Y obviamente eso es una mujer inconquistable. Sí, una mujer inconquistable. Van a pasar tres meses y van a decir, ya llégale, ¿no? Porque no tenemos ese tipo de... Tiene que haber dificultades. Ah, evidentemente. De ese tipo, de ese tipo. Sí, sí. ¿Sabes cuál? Vale. Decide tú. A mí... Ay, decide tú. No, pero el decide tú es... Haz lo que yo digo si no vas a tener problemas. Ah, pero eso es... Haz lo que quieras, señor. Eso suena como de... Tú tienes la responsabilidad. No, exactamente. Pero eso es así como de... ¿Qué onda? Entonces, ¿al cine o al parque? No, pues tú di. No, tú di. No, pues... Tú escoges. No, decide tú, pero cuando uno decide, entonces... Hay pedos. No. A ver, ¿qué sucede? Decide tú significa, te voy a echar la culpa si la decisión es mala. Ajá. Ándele, no pues, estoy bueno, para eso lo hace. No estoy asumiendo la responsabilidad del chasco de decisión que tomes porque tú decidiste. ¿Sabe cuál, señor? Y esta pregunta es fundamental porque tenemos que mentir. ¿Me veo gorda? Carajo, sí, me gustan las gordas, por eso eres mi novia y te ves gorda y... Evidentemente no podemos contestar eso, señor. ¿No? O sea, fíjate, o sea, otra vez. Iván, ¿me veo gorda con este vestido? Claro, por eso me gustas gorda, mamacita. No, o sea, no le vas a contestar eso, le vas a contestar. Me gusta ¿no? tocar esas figuras. Mira, mija, a mí me gusta el amor por kilos. No manches. Está buena, ¿eh? Me gusta la abundancia. Sí. ¿Me veo gorda? ¡Claro! Bonitas curvas. Está como una carretera libre. ¿Sabes pura cuál, curva, cuál es? Es que ni un mensaje. Es que no me llamas. Es que... Bla, bla, bla. Pero si le mandas mensajes y le llamas... ¿No confías en mí? Sí, así las cosas. No eres tú, soy yo. Esa es muy clásica. Ay, hija, es que... Tanto que sale en la cerveza Tecate, señor. No eres tú, soy yo. No, sí eres tú. Es que la verdad no eres... Sí eres tú. Ajá. La neta. Así es. O sea, hay cosas que deberían ser directas y claras, como decirle... No, mira, es que tenemos un problema, es que... Pues sí, la verdad eres tú, llégale. Houston, tenemos un problema. Y eres una frase hecha. Sí, ¿no? Sí, deberían hablar a Houston para saludarlo. Siento que esto no va a ningún lado. Es que siento que esto no va a ningún lado. Estamos en la cama, carajo. La última película donde vi que la cama volaba era El Exorcista. Y estuvo... Bueno, no nomás en esas. Ah, no, pues yo no sé. Que van volando ahí las canillas. Es que esto no va a ningún lado. Claro, es un callejón sin salida. Pues, ¿qué le parece si cortamos esto por lo sano antes de que oiga, nos enemistemos con toda la música? Música. Ya vámonos. Ya nos pusimos románticos. Es hora del bonus track. Ya vámonos. Esto fue Conspiranoicos. Ya se acabó. Escúchanos el próximo jueves a las 7 de la noche. Usted es Ángel Caballero. Yo soy Ángel Caballero. Usted es Iván Menegas. Conocido en universos paralelos como Navi. Así es. La última rola. Vámonos con una super clásica de ZZ Top. Es Double Back. Es Conspiranoicos. Ahí nos vemos. Salud. Vámonos. Adiós, güero. Adiós, pato. Adiós, todos. Adiós. Bye, bye. Sometimes